Ezequiel, buen día. Flor Berreaute de Radio Encuentro te saluda. Buen día, Flor. Buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, la verdad que, bueno, gravísima esta denuncia, ¿no?, de despidos en esta concesión del estacionamiento de medio y pago de aquí de Viedma, ¿no? La verdad que sí, la consideramos grave porque, como decía recién en la presentación, no hay ningún justificativo en los telegramas que han mandado. Y porque sí, la presidenta Sandra Velázquez me lo ha dicho a mí y el 31, el lunes 31, se los dijo a los compañeros en reunión, que ella lo que necesitaba era sacar a los que habían traspasado de la Mutual Vivir para poder meter gente de ella que tenía comprometido a darle trabajo. Claro. Entonces, consideramos sí algo gravísimo porque no hay un justificativo claro que avale, más allá que no hay ningún justificativo que avale un despido, pero bueno, no es una cuestión económica, ni mucho menos. Nosotros ayer pedimos un informe al Consejo Deliberante, a Diego Santo, que es el que está en la parte de concesiones, y el 11 de julio ella presentaba un informe solicitando que se aumente un 100% la tarifa de 5 a 10, donde se comprometía con ese monto a preservar todas las fuentes de trabajo. Claro, un aumento que se dio en el Consejo Deliberante por unanimidad. Se dio por unanimidad, claro, justamente era para eso, para preservar todas las fuentes de trabajo, tanto administrativo como de los chicos que andan en la calle. Claro. Ezequiel, ¿y cómo están abordando esta situación? Tengo entendido que, van a tener o tuviste una reunión en lo que es la delegación de trabajo aquí en Viedma. En la delegación de trabajo acabo de pedir una reunión, una mediación, para solicitar la reincorporación de los trabajadores. Y bueno, y después tratando de que intervenga, hasta incluso tratando de tener una versión o algo que nos ayude a llegar a buen puerto de parte del Ejecutivo, que hasta ahora no he tenido respuesta. Vale aclarar que el Ejecutivo es, como quien dice, el dueño del servicio, es quien da la concesión, y en este momento quizás no se nota porque no anda nadie en la calle, pero si siguen despidiendo al compañero, en algún momento se va a ver perjudicado el propio servicio de estacionamiento medio y pago en la ciudad. Así que queremos que ellos también acompañen el reclamo este, o al menos hagan un pedido de informe a la institución de por qué está despidiendo trabajadores. Claro, fueron dos trabajadores los que recibieron los telegramas de despido, pero hay otros cuatro que también corren peligro, ¿no? Según versiones de Sandra Velázquez, sí, la idea era desvincular a 6 trabajadores. Ahora, no sé si por las repercusiones mediáticas que ha tenido, como que se ha planchado los otros 4, así que vamos por la reincorporación de los únicos 2 que sí les llegó telegrama. Bien. Bueno, desde el gremio entonces está declarado en estado de alerta y también movilización hasta que esto se solucione, ¿no? Por lo pronto queremos tener una reunión en la Secretaría de Trabajo, ver que nos den las explicaciones correctas y ahí sí solicitar la reincorporación. De no tener respuesta por parte de la parte empleadora, seguramente la semana que viene estaríamos convocando a una medida de fuerza y retención del servicio. Bien. Bueno, Ezequiel, vamos a seguir entonces atentos y atentas a lo que suceda con este tema. La verdad que lamentable tener que charlar, ¿no?, en los primeros días de este año 2019 de gente que está siendo despedida aquí en nuestra ciudad, ¿no? Es lamentable lo que está haciendo la institución. El 31 de diciembre al mediodía convocar a los trabajadores a una reunión casi para meter presión, para tratar de ver quién eran los que venían al gremio, quién no venía al gremio, quién pasaba alguna información interna o no, y con esto de que el próximo podés llegar a ser vos. Me parece que es imposible laburar en una situación así. Sobre todo eran impensado de una institución donde ellos dicen ser gente abierta, consolidada, que hacen un servicio bien a la sociedad. Bueno, la verdad que han demostrado todo lo contrario con los trabajadores.